Abrevio. Y la premia es una forma de obtener el cumplimiento de una resolución. El papá corazón que no paga la pensión alimenticia, ¿qué se le hace? Una premia, ¿cierto? Ahora, hoy día hay mayores facilidades, porque incluso ahora te pueden sacar la plata del FP, ¿o no? ¿Lo vieron eso? Lo cual es súper conveniente, a mi modo de las cosas. Plazo, 15 días renovables, mientras no se dé cumplimiento a la resolución que se pretende hacer cumplir. Ahora, ojo, ¿quién lo decreta? La justicia ordinaria. Y tienen que apercibirte. Apercibir significa de que te tienen que advertir que si usted no cumple, se va a ir de vacaciones a Canadá por 15 días renovables. ¿Está claro? Casos. No exhibición de los libros de contabilidad. ¿Se acuerdan o no? Cuando vimos los libros de contabilidad dijimos que habían infracciones relacionadas con la contabilidad, ¿o no? ¿Cuáles eran algunas? No llevarla al día, llevarla de una forma diferente, ¿se acuerdan, no? Impedir el examen. Si es que usted impide el examen, eventualmente lo pueden echar a premiar. Impuestos de retención o recargo. Ya enseñados. ¿Por qué tienen giro inmediato? ¿Y por qué eventualmente se da la posibilidad de apremio? Porque esa plata, ¿de quién es? De fisco. Pero el empleador o eventualmente el comerciante no le entrega lo que dé al fisco. Y por lo tanto, ¿qué te hace? ¿Te cobra inmediatamente de forma ejecutiva o te puede entrar a apremio? ¿Está claro? Eso es lo que me interesa hablar. Para terminar, lo del Código Tributario, norma administrativa. Primero, comparecencia. Esto se asemeja mucho al derecho en general. Primera idea. Pero la diferencia es que en el derecho siempre estoy en sede judicial, ¿o no? En los tribunales, ¿o no? Pero en materia tributaria también puedo estar en sede administrativa. ¿Está claro? Primera idea, puedo comparecer en forma personal o a través de un representante. Que tendré que otorgar un mandato especial, ¿cierto? Esto no es novedad. Y de hecho también se permite la institución de ¿cuál? Del agente oficioso. ¿Se acuerdan del agente oficioso? Un gallo que no tiene poder de nadie, pero que comparece a nombre de otro y se fija un plazo para que ratifique, ¿o no? Sin embargo, hay casos en que la comparecencia personal es obligatoria. ¿Ya? Cultura general, nada más. Segundo, ¿cómo puedo comparecer? Depende, ¿cierto? Si tengo plena capacidad, lo haré yo, o a través de ¿qué? De un mandatario. Si tengo capacidad incompleta, a través de mi representante legal. Debo comentarle de que el menor adulto puede ser o no comerciante. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la normas de capacidad en materia mercantil no son tan rigurosas como en materia civil, ¿no? Y de hecho el Código de Comercio te permite y te indica claramente en el artículo 14, si no me falla la memoria, que el menor adulto puede comparecer por sí mismo en tribunales con todas las cuestiones relativas a su comercio. Pero en materia tributaria no, ¿cómo lo tendría que hacer en consecuencia? A través de su representante. ¿Está claro? Segunda idea, ¿cómo puedo actuar en sede administrativa? Personalmente o con un mandato. Nótese, yo no he hablado de mandato judicial porque estoy en sede administrativa. ¿Sí? Por eso es que en el servicio normalmente hay un ministro de fe y que cumple igual función que el ministro de fe de tribunales, ¿o no? ¿Quiénes son los ministros de fe, estimados? En los tribunales, el secretario, ¿o no? Hoy día el mago chavo la cuestión, ¿no? ¿Alguien no ha utilizado el sistema Conecta, o no? Algunos no chamitas, ¿no? Pero hoy día el Poder Judicial creó una página especial donde tú te puedes conectar vía Zoom, exhibes tu cédula de identidad y te autorizan el poder. Y ni siquiera es el secretario de la cosa. Por si acaso, ¿no lo sabían? ¿No? Ya. En impuesto interno hay un ministro de fe y que te autoriza, ¿qué cosa? Las delegaciones o mandatos especiales. ¿Cuál es la diferencia del mandato que se otorga en la notaría? Te va a salir 25 lucas, 30 lucas en la notaría, ¿cierto? Un mandato judicial. ¿En sede administrativa cuándo te va a salir? Cero, si usted lleva una declaración documental donde Ramón Carter le da un poder ¿a qué? A otra persona. Esto lo vimos cuando conversamos sobre los contadores, porque habitualmente ¿a quién el contribuyente le entrega el poder para que lo represente frente a impuesto interno? Al contador. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Puede aceptarse la comparecencia de alguien sin poder alguno? Sí. Pero se establece un plazo de 10 días como máximo para que se ratifique la actuación por parte ¿de qué? Del representado. Obviamente, si no lo hace, en definitiva queda sin efecto. Importante, cualquier mandato puede ser revocado. Si el contador no es de tu confianza, ¿qué tendrás que hacer tú? Enviar una carta, ¿para qué? Para que impuesto interno tenga conocimiento que ya no te representa el contador Carter en todos los trámites administrativos. Para conocimiento de ustedes, es habitual que el contador de la empresa efectúa todos los trámites dentro de impuesto interno, por si acaso, y tiene poder ¿para qué? Para hacer presentaciones, modificar datos, modificar antecedentes de la declaración inicial, eventualmente pagar los impuestos. Por lo tanto, si usted le llega un poder administrativo a un contador que no es fiable, le va a pasar lo que le pasó al de Cachureo, a la Paulina Nin de Cardona y a cuántos más, que fue el contador de las Archellas, que fue el Caja. Si quieren lo pueden echar a Google. El Caja, ¿sí? ¿Estamos claros? Si no le da confianza, la verdad es que le revoca el mandato. Por lo tanto, ¿puedo comparecer en sede administrativa con un abogado? Si usted lo quiere. ¿Sí? ¿Puede comparecer con un contador? Si usted lo quiere. ¿Puede comparecer con un estudiante de derecho? Si usted lo quiere. ¿Cómo puede constituir ese mandato? Baratito, escrito ante el ministro de fe, o si usted quiere ir a la notaría a otorgar un poder o mandato judicial. Segundo, en materia judicial es distinto el mono. ¿Y por qué es distinto el mono? Porque aquí me encuentro frente a un tribunal. ¿Está claro? La representación judicial es la que tiene lugar en materia de reclamos. El reclamo no se alcanza a ver ni por si acaso en este curso, pero ya hemos nombrado en varias oportunidades que es una forma por la cual yo puedo echar a controvertir una decisión de impuesto interno. Si yo quiero reclamar, ¿necesito un mandato judicial? ¿Necesito comparecer a través de un abogado? Depende de la cuantía. Si la cuantía, que es el valor de lo discutido, es superior a 32 UTM, abogado. Si es inferior, puedo actuar personalmente. ¿Acá? Ojo, cuando estoy hablando de la representación judicial, ya no estoy en impuestos internos, al frente o al lado del correo, ¿cierto? Sino que estoy en los tribunales, ¿o no? ¿Cómo constituyo el mandato judicial para comparecer en el reclamo? Regla general, notaría, escritura pública. Segundo, ante el oficial del registro civil donde no haya notaría. Tercero, ante el ministro de fe del tribunal. ¿Y cuál es el ministro de fe del tribunal que es TTA? El secretario del tribunal. ¿Se acuerdan? Declaración escrita y firmada ante quién? Ante el secretario. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Esto se parece mucho al derecho en general, ¿no? Segundo, aplico supletoriamente las normas del CPC. Tercero, no comparecencia ante impuesto interno. Hay que tener cuidado, porque no comparecer ante impuestos internos no siempre es una infracción tributaria. Se necesitan dos citaciones y entre medio tiene que haber transcurrido 20 días hábiles de lunes a viernes, excluidos los feriados. ¿Por qué de lunes a viernes? Porque impuesto interno, ¿en qué día trabaja? De lunes a viernes. De lunes a viernes, pues. ¿Pero por qué el reclamo era 90 días hábiles de lunes a sábado? Porque ¿dónde presento el reclamo? Mira, tribunales. En tribunales. Y tienen el mismo tratamiento que los plazos judiciales que están en el CPC. ¿Me cacharon la diferencia, no? No sé si lo sabían y su profesor de Derecho Administrativo le enseñó. Pero los días de derecho administrativo son de lunes a viernes, excluidos los feriados entre medio. Esta semana tiene cuatro, ¿no? porque el miércoles ayer fue feriado. Pero si es un día, si es un plazo judicial que está establecido en el CPC o en el Código Civil, no, en el CPC en realidad, es de lunes a sábado. ¿Cacharon la diferencia, no? Sí. 20 días hábiles entre los dos requerimientos de citación. Si usted no va al segundo, le pueden aplicar una multa, porque constituye una infracción tributaria. ¿Sí? Actuaciones, oportunidades, plazos. Esto es partida Camaño en Cultura General. ¿Sí? Para tu tranquilidad. ¿Sí? Días y horas hábiles. Aquí se remite al CPC, ¿o no? ¿Cuáles son los días y horas hábiles, los que no son inhábiles? ¿Cuáles son los hábiles, los que no son feriados? ¿Cierto? ¿Cuáles serían hábiles? Depende, ¿cierto? Y aquí hay que distinguir, y aquí si quieren la nota, respecto de actuaciones del contribuyente y respecto de actuaciones del servicio. Aparte, y además, si estoy en sede administrativa o estoy en sede judicial. Primero, sede judicial, ¿cierto? De lunes a sábado, excluido los feriados entre medio. ¿Sí? Sede administrativa, letra A, del contribuyente. De lunes a viernes. ¿Sí? Letra B, actuaciones del servicio. Regla general de lunes a sábado. ¿Cómo? Actuaciones del servicio. Regla general de lunes a sábado. Recepción. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Por una razón simple. ¿Quién ha ido alguna vez a una disco el fin de semana y han llegado funcionarios de impuesto interno? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Sí, no, pero pero antiguamente. ¿No? ¿Nunca han pasado por un peaje en la noche donde hay funcionarios de impuesto interno fiscalizando? Porque el traslado, ojo, de bienes muebles en camiones destinados al transporte debe estar respaldado con ¿qué? Factura o guía de despacho, que implica venta o traslado. ¿Tema que enseñamos aquí o no? ¿Se acuerdan? Y si no lo hacen y no lo exhiben, es una infracción tributaria, ¿no? Y estáis hablando de sábado, domingo, festivo. Por eso es que estoy diciendo que por regla general son los sábados. Excepcionalmente, ¿cierto? Se pueden habilitar horas y días inhábiles. Horas de las 8 a las 8. 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Cuándo? Todos los locales que funcionan fuera de las 8 de la noche, ¿o no? Una disco, un restaurante. Bueno, con algunos más subidos de tono. Algún otro lugar que no voy a nombrar, ¿cierto? Un hotel. ¿Cierto? Eso funciona después de las 8 de la noche. Ahí la cosa se pone buena. Segundo, cuando causa urgente, si lo exige. ¿Cuándo podría ser el caso? Cuando el contribuyente, en definitiva, anda arrancado y hay que notificar y eventualmente hay que echar a efectuar la actuación administrativa, porque si no, nunca más lo va a encontrar. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Tercera idea o cuarta, cuando vence un plazo judicial, ¿cierto? Y hasta las 24 horas, esto es hasta las 6. Y por lo tanto, ¿se está dónde? o en el domicilio del secretario, o eventualmente ¿dónde? En la página internet. Cuando es un acto administrativo y que vence un día a las 12 de la noche también, en impuestos internos hay una placa que indica el ministro de fe o secretario o el funcionario que hace esas veces, y usted le va a dejar el documento a su domicilio. ¿Está claro? Igual que antiguamente con los procedimientos que existen. ¿Se entiende? Cualquier notificación se empieza a contar el plazo al día siguiente. Eso significa que si me notifican hoy día, mi primer día, ¿cuándo es? Mañana viernes. Nunca comienza del mismo día, aunque sea en sede administrativa. Notificación. En materia tributaria, aplico muchas notificaciones que ustedes ya conocen. Personal, cédula, carta certificada, electrónica, tácita, página web, que vamos a ver a continuación. ¿Cierto? Diario oficial, etc. Respecto a las notificaciones, y no es por sacarme materia, eso ya es dominado por ustedes, así que yo no me voy a referir mucho y no lo voy a preguntar tampoco, ¿estamos? Cédula, carta certificada. Si es importante saber de que si me devuelven la carta certificada porque no hay una persona adulta en el domicilio, o eventualmente nadie se quiso identificar, porque recuerden que la carta certificada exige identificación de alguien adulto que muestra el carnet, se devuelve impuesto interno, ¿y qué pasa con la prescripción? Aumenta en 3 meses. Eso lo enseñamos cuando vimos aumento de los plazos de prescripción. Segundo, también ustedes saben que las cartas certificadas, el plazo empieza a correr, ¿cuánto? 3 días hábiles y completos después del envío de la carta. Por eso que las cartas tienen un timbre de correo, y ese timbre es la fecha en que Correos la toma para distribuirla. A contar del timbre, usted cuenta 3 días y al cuarto se entiende ya notificado de la carta. Hay casos excepcionales, por si acaso, en donde no se notifica dentro de los 3 días. Por cualquier circunstancia hecha, te llegó la carta al cuarto. ¿Puedo acreditar esa tardanza a mi beneficio? Sí. Obviamente usted tendrá que dejar constancia cuando le entreguen el documento que se lo entregaron el día cuarto y no al tercero. ¿Me expliqué bien o no? Porque de esa forma puede alegar de que esa presunción no se aplica. ¿Se entendió? ¿Sí? Domicilio. ¿Quiénes notifican? Los fiscalizadores. Impuesto interno. Y segundo, aquellos que funcionarios que nominativamente impuestos internos ha designado como ministro de fe para estos efectos. Un fiscalizador. Por eso el Ministerio de Ser esa calidad está habilitado para notificar. ¿Se pueden hacer notificaciones por aviso en el medio oficial? También. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Primero, 15 del GAME o aviso postal, sí. Estado diario, excepcionalmente, en ciertos procedimientos. Importante. Notificación a sociedades y personas jurídicas. ¿Se acuerdan del derecho del trabajo? ¿A quién en el estricto derecho yo debería notificar cuando demando un despido justificado o una tutela? Debería, conforme a las normas del Código Civil o Código de Comercio, notificar al representante legal, ¿no? ¿Y ese representante legal quién es? Depende, profe, ¿no? Va a depender fundamentalmente, si es una sociedad de personas, lo que digan los estatutos, ¿no? Porque los estatutos pueden decir que cualquier socio administra y tiene la representación, ¿no? A cualquiera lo voy a notificar. Pero si es una sociedad mercantil, habitualmente, ¿qué institución aparece? El gerente general o el presidente del directorio, ¿no? De las sociedades grandotas, la anónima de capitales abierta habitualmente, ¿no? En materia del derecho al trabajo, usted puede notificar y emplazar a cualquiera que ejerza las funciones de fiscalización y control, ¿o no? ¿Se acuerdan de esa manera, no? Presunción de representación del empleado. ¿Se lo vieron o no? Procedimiento laboral no. Solamente no. El sustantivo, pero no procedimiento. O sea, las etapas. Ya, pero la notificación la puedo hacer al gerente, que es la regla general, al administrador, al capitán, al que ejerce las funciones de fiscalización y control de dentro de la empresa, aunque no sea el representante legal, conforme a los estatutos. Aquí es lo mismo. ¿A quién puede notificar impuestos internos? Ojo, de un reclamo, de una fiscalización, de una citación, a todos los que ejercen las funciones de supervisión y control. ¿Está acá? Pero ojo, para reclamar, y esto es lo importante, solo puede hacerlo en representación de la sociedad el que tenga el poder para representar. ¿Se fijaron que el embudo es grande por acá? Cualquiera. Y para reclamar es chiquitito. ¿Y por qué? Porque solo puede comparecer ¿quién? Aquel que conforme a los estatutos tenga esa facultad. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Estas son novedosas. ¿Sí? ¿Podéis verlo, por favor? ¿Cuál es la problemática? Si no me notifican, nunca me van a poder fiscalizar, ¿o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que pasa en materia civil, ¿o no? ¿Qué pasa en materia civil para un adecuado llegar al emplazamiento? Cualquier emplazamiento necesita una notificación válida, ¿no? ¿O no? Entonces, voy para allá. ¿Cómo que te llamas? Felipe. Felipe. Yo soy el receptor judicial, ¿todo allá? Sí, claro. Te toco la puerta, está Felipe Figueroa y Felipe me dice, no, no estamos. ¿Tengo facultades para exigirle la identidad? No. Ni siquiera los carabineros de investigaciones tienen la facultad o derecho para meterse a mi casa por inviolabilidad del hogar, ¿no? Salvo que son delitos flagrantes, para tomarlo ahí, te golpea, mete y vienen los carabineros de investigaciones al acuerdo, ¿no? Pero por esos casos no. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? Voy a donde el vecino y digo, oye, conocí a Felipe, pero si es que lo atendió, ¿y qué certifica? Me constituí en el domicilio Felipe y el vecino Ramón Carter dijo que él se encontraba en el lugar del juicio, ¿cierto? Y que era su domicilio, bueno, 44. Y le dejan el papel. ¿Todo claro? Pero para eso tiene que haber un emplazamiento. Personal, 44, ¿o no? Estamos hablando de la primera notificación, porque después te saben que me dejan el papel nomás. Hoy día el correo electrónico. Bueno, actualmente no el estado diario, sino que el listado computacional que te llega de todas las causas, donde ha sido notificado. Porque eso lo vieron así con otro profe, ¿no? Todos los días te llega un Excel con todas las notificaciones de todas las causas que tú tienes. Felipe Muñoz. Sí, todos los días la reviso, por si acaso. A lo que quiero llegar con todo esto es que en materia tributaria aplico exactamente lo mismo, pero hay formas innovadoras de notificación que no son iguales a las del CPC. Y dentro de esas están las por correo electrónico y también las de sitio personal. ¿Pueden ver? ¿Qué lo hace por favor? Las notificaciones por correo electrónico podrán efectuarse en días y horas inhábiles, entendiéndose efectuadas para estos efectos en la fecha del envío del mismo, certificada por un ministro de fe. El correo contendrá una transcripción de la actuación del servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia, y será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente, quien deberá mantenerla actualizada, informando sus modificaciones al servicio conforme al artículo 68. Cualquier circunstancia ajena al servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico no anulará la notificación, salvo que el contribuyente acredite que no recibió la notificación por caso fortuito o fuerza mayor. Exceptuando las normas especiales sobre notificaciones contenidas en este código o en otras disposiciones legales, la solicitud o aceptación del contribuyente para ser notificado por correo electrónico regirá para todas las notificaciones que en lo sucesivo deba practicarle el servicio. En cualquier momento, el contribuyente podrá dejar sin efecto esta solicitud o su aceptación, siempre que en dicho acto individualice un domicilio válido para efectos de posteriores notificaciones. El servicio, además, mantendrá a disposición del contribuyente en su sitio personal una imagen digital de la notificación y actuación realizadas. Listo, gracias. La notificación por correo electrónico no es más que lo que recibimos en nuestros correos todos los días, ¿cierto? Ahora, la pueden efectuar en días y horas inhábiles, ¿está claro? Segundo, yo soy el responsable de mantener mi correo limpio, con capacidad. La otra vez tenía un correo que ni me fijé, me fui a vacaciones y después estaba, no recibía nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Los mensajes que te enviaron revocaban, pues. ¿Y por qué? Porque no tenía capacidad. Yo tengo que verificar eso, porque si no lo hago, el responsable de la no recepción soy yo y no de impuestos internos. ¿Está claro? Puedo pedir en cualquier momento de que no me notifiquen más por correo electrónico. ¿Sí? Si no lo hago, las notificaciones me van a seguir cursando en definitiva. ¿Dónde? En mi correo. Última patita. Siempre en mi página personal, que era la que yo les comentaba con anterioridad, va a existir la imagen digital de la notificación y de la actuación realizada. Eso significa que si cacho que me andan persiguiendo impuestos internos para notificarme de alguna actuación administrativa, aunque no reciba correo, siempre es conveniente, ¿qué cosa? Revisar mi página personal. Porque por ley debiera estar, ¿qué cosa? La copia de la notificación de la resolución. ¿Está claro? ¿Se entendió? Segundo, la del sitio personal. ¿Alguien qué más quiere? ¿Podéis leer la del 11? ¿Ter, por favor? Excepcionalmente, solo en los casos expresamente establecidos en la ley o cuando se trate de resoluciones o disposiciones de cualquier clase y de carácter general, el servicio podrá efectuar determinadas notificaciones mediante su publicación en el sitio personal del contribuyente, salvo los casos señalados en el inciso 4 del 13. Para que proceda, esta notificación se requerirá autorización expresa al contribuyente, quien podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando un domicilio y dirección válida de correo electrónico para posteriores notificaciones. El servicio deberá adoptar los resguardos necesarios para que el contribuyente acepte de modo informado este tipo de notificación y sus consecuencias. Esta notificación se practicará mediante la publicación de una transcripción íntegra de la resolución, diligencia o actuación del servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia en el sitio personal del contribuyente, donde quedará registrada cronológicamente por año, día y hora. La mera falta de ingreso del contribuyente a su sitio personal no afectará la validez de la notificación efectuada de conformidad con lo dispuesto en este artículo. ¿Todo claro? Segunda notificación excepcional es en el sitio personal. ¿Qué es el sitio personal? Un icono que hay en la máquina de impuestos internos. Usted entra con su root y clave y a mano izquierda dice sitio personal. ¿Estamos claros? Solamente para cultura general, antes de las declaraciones de impuestos, habitualmente te aparece un mensaje y te dice, ¿usted quiere ser notificado por correo? No sé si lo has visto alguna vez. Yo habitualmente digo, no. ¿Por qué? Porque no le queda bajo mi negativa impuesto interno la posibilidad solo de notificarme mediante cómo, personalmente, por cédula, por carta certificada. O sea, esto implica necesariamente mi consentimiento. Aunque yo no entre a revisar mi página personal, se entiende válidamente notificado. Si yo quiero cambiar la notificación en mi sitio personal, tendré que designar un domicilio y un correo, de tal forma que ahí me van a enviar, ¿qué cosa? Las eventuales notificaciones. ¿Está claro? Estas son las dos únicas que vimos, porque en definitiva son las más nuevas. Y la última es para el que anda fondeado. Disculpen la simplicidad. ¿Alguien puede leer el 13, por favor? ¿Lo tienen ustedes? ¿Puede? Esta, antes de que empieces, carta certificada, correo electrónico, perdón, sitio personal, consentimiento del contribuyente, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si el contribuyente anda fondeado y no, entre comillas, da manifestaciones de vida? ¿Puede leer? Para los efectos de las notificaciones, se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuestos respectiva. El contribuyente podrá fijar también un domicilio postal para... Más adelante, ¿puedes? ¿Puedes? El servicio podrá notificar a través de su página web al contribuyente que no ha concurran o no por el arriba del domicilio o domicilios declarados. Este es el que anda fondeado, porque las otras dos notificaciones, la otra no las vimos por si acaso. ¿Y por qué? Porque por cédula personal ya ustedes ya lo manejan, ¿cierto? Pero aquí, este no concurre al servicio o no fue debido, ¿cierto? ¿Puedes continuar? Cuando en un mismo proceso de fiscalización se hayan efectuado al menos dos intentos de notificación sin resultado, hecho que certificará el ministro de fe correspondiente. Para estos efectos, entre un intento de notificación y otro deben transcurrir al menos 15 días corridos. En estos casos, la notificación será a través del sitio personal del contribuyente, disponible en la página web del servicio, y comprenderá una imagen digital de la notificación y actuación respectiva. El jefe de oficina dispondrá además, mediante una resolución, la publicación de un resumen de la actuación por un contribuyente o grupo de ellos. Un extracto de la resolución se publicará en un diario de circulación nacional y en formato de papel, indicando el rol único tributario del contribuyente respectivo, su nombre o razón social, el tipo y folio. Ya, dale. Tú, Vicente. Esa es la tercera notificación. A través de la página web. ¿Okay? Debo recordarle, si no me falla la memoria, que la única notificación que ustedes han visto en todos los procedimientos que se efectúa de esa forma, ¿no? Porque a todos les llega siquiera el correo electrónico. Pero ¿por qué se implementó esta forma de notificación? Porque este es el contribuyente que anda fondeado. No concurre o no es salido. Exigencia, dos intentos de notificación en el mismo proceso de fiscalización. ¿Cuánto tiene que haber transcurrido entre el primero y el segundo? 15 días corridos. ¿Cómo se efectúa la notificación? Se publica en el sitio internet del contribuyente. Y además, eventualmente, en un diario de circulación nacional. Y está notificado. O sea, en materia tributaria, cabrón, porque, disculpe, esto ya termino lo tributario, pero en materia civil, ¿cómo te pueden notificar cuando no te pillan? Por el diario oficial, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Pero en materia tributaria, es más flexible, porque incluso te pueden notificar a través de esta forma y plenamente válido. ¿Se entendió? Hasta aquí llega el certamen. O sea, el test. El test de la próxima semana es voluntario para el que lo quiera dar. ¿Sí? Segundo, nos van las cápsulas que habíamos conversado. Esas cápsulas ni siquiera las he grabado, aunque les quede claro. Les pedí ayuda, nadie ni me han pescado. ¿Cómo armar las cápsulas? Igual que antes con. Ay, eso me dijo que no pudo. ¿Intentó? Que lo intentó, pero no pudo. Profe, ¿hasta hoy día antes? Sí, era con las dos cápsulas. Y eran dos cápsulas de 2 horas 40. Pero, profe, hasta la... Espérate un poquito, ahora lo que vamos a hacer, si es que les parece, es que podamos seleccionar qué era lo que tú pedías, ¿ya? Tengo una pregunta. Ya, si yo doy el test y me saco peor, no sabía la que tenía. ¿Te quedé en la peor nota? ¿Cómo? ¿Te quedé con la peor nota? No, no pido nada. ¿Ah? O sea, la reemplaza sí o sí, sea mejor o peor. Sí, bueno, porque te la voy a corregir. Ya, ¿desde dónde empieza? De la 43 en adelante. Sí, pero denme títulos para el que quiera. Ya terminamos hoy día. Estimados, la intención mía es que dentro de lo posible, y como ya nos queda un buen tiempo todavía por delante para el examen, trabajemos un cuestionario de materia importante. ¿Ya? Ese cuestionario de materia importante van a ser una suerte de cedulario. De partida, yo creo que ustedes están claros que citación, liquidación, giro, pago, prescripción son materias que van sí o sí. Medios especiales de fiscalización, todo, los inventarios, todo eso también va. El procedimiento de recopilación de antecedentes también. El 26 y el 26 bis también. Me estoy refiriendo para el examen, ¿está claro? Pero la idea mía es que como nos queda todavía por delante, podamos definir otros temas que no acabo de nombrar porque me están grabando, ¿cierto? Y que también son de requete importancia. Esa claro. Pega es de ustedes. Creo que te va a llegar igual de IVA, por ejemplo. Por eso te digo, eso es otro tema. Tranquilo, tranquilo. La idea mía es que cada materia lo podamos seleccionar con lo más importante, de tal forma que usted de antemano sepa lo que se les va eventualmente preguntar. ¿Está claro? Eso es lo que yo los puedo ayudar. Segundo, para el test de la próxima semana, lo vamos a pautear ahora, como tú lo pediste, pero para que estén todos presentes y veamos las materias más importantes. ¿Ya? porque en materia de IVA yo tampoco soy tan talibán como en algún momento anotaste de que nos faltaban altos apuntes, no sé, tranquilo, porque indudablemente yo no puedo preguntar todo el IVA. ¿Tan claro? El IVA y la renta es un impuesto específico y es distinto a lo que hemos visto. Entonces, por eso yo le decía que la mecánica, como vamos a continuar, como nos queda un poco tiempo, una cápsula de las 2 horas de una clase que falté yo va a ser IVA y otra cápsula va a ser de renta. ¿Está claro? Ahora, el día 15, que es nuestra última clase, la idea es que ustedes hayan escuchado esas cápsulas y yo la misma materia se la aclaro en los aspectos fundamentales. ¿Está claro? Indudablemente no le voy a meter todo el acelerador a las últimas materias que no las vi con la profundidad que debiera haber en honor del tiempo porque no alcanza. ¿Ya? No es necesario que se estudie la 100 y tanto, la 200, pero igual se los voy a entregar porque es mi obligación. ¿Ya? ¿Les queda más tranquilo por esto? ¿Mantener en materia o PPT de eso de IVA y de por la... supuesto que sí, pero lo que va a mandar Camaño va a ser la cápsula. Y en la cápsula va a estar resumido los aspectos fundamentales. ¿Sí? ¿Quedan claros? Ya, ahora veamos. ¿Desde cuál empieza? Bueno, 46, la obligación. No pensaba demorar, pero mejor, ¿por qué no hace que no entra esta clase? No, pero se quedó. No te estás quedando tú. 43 fue la última, ¿cierto? Ahí está, ahí empezamos, ¿sí? Obligaciones tributarias, ahí. Sujetos. Sujetos en la obligación tributaria. Tipos de sujetos. ¿Estamos? Elementos para determinar la obligación tributaria. Base, tasa. Saber lo que es la base imponible. Saber lo que es el hecho agravado. ¿Recuerdan que el hecho agravado es la descripción que establece la ley de un impuesto? Y la base imponible es cuánta económicamente vale ese hecho, ¿se acuerdan? Hecho, definición de hecho agravado, base imponible, tasa. Concepto de obligación principal y un concepto de obligación accesoria. Relación entre ambas, artículo 108 del Código Tributario. Pago todo. Eso no, ojo, cuando hablo de todo, es todo lo que yo vi. ¿Qué es lo que vimos en pago que me están grabando todo? Primero, definición. Segundo, en qué se pagan, entre comillas, plazos para pagar, efectos de la mora al contribuyente. Estoy indicando porque me están grabando todo, ¿cierto? Efectos de la mora, reajuste, interés moratorio, multa, condonación, quién condona y en qué fecha, con amarillo ahí, ¿se acuerdan? Convenios de pago y devolución de pago indebidos también. Compensación y su relación con el juicio ejecutivo. Acuérdense la, entre comillas, ¿qué cosa? La excepción de compensación. Prescripción todo. Prescripción criminal no me interesa porque eso es materia de otra área. ¿Ya? Alegación de la prescripción también. De la prescripción. Artículo 26. Efectos de la ley tributaria, ¿se acuerda? Domicilio, residencia, fuente de la renta. Aplicación en el tiempo de la ley tributaria. Efectos de la interpretación administrativa. abuso o simulación. Definición. Una breve definición de unas tres líneas para entender que ustedes saben. Y procedimiento. Eso es que saben. 26 bis. Requerimiento de antecedente. Peso de la prueba en materia tributaria. Medios especiales de fiscalización, todos. Tasaciones, los tres tipos. Por incumplimiento, por el precio y las especiales. Ahí está. Citación, liquidación, giro. Eso es todo. ¿Sí? ¿Les parece, señorita? Eliminamos harto. Eliminamos harto. O sea, lo de domicilio es lo último que vimos. La próxima semana vamos a tener el test a las 9. Les pediría, por favor, que me dijeran quiénes van a darlo para organizarme un poquito también. ¿Ya? ¿Tú lo vas? Ah, ya. Pero por favor, me avisan durante la semana. Yo, profe, lo estamos. ¿Y nada más? ¿Alguna duda? La instrucción que yo tengo en la facultad es que el día jueves próximo sea la última fecha para evaluaciones. El otro jueves es 9, ¿no? Hoy día es 9. Sí. ¿Ustedes tienen clase los viernes, no? ¿Usted quería hacerlo el viernes? Es por no, si me da lo mismo, si es por beneficiar, no ustedes, no a mí. Total, yo me sé la materia. ¿Quién es la profe? Se llama Claudia. ¿Qué le hace? Son espíritus. Miren, yo no tengo ningún problema si es que es por beneficiar, ¿no? El sábado en la tarde, o sea, después del almuerzo, yo no tengo ningún problema. Pues viene dos días más y yo vengo. Sí, pero... ustedes que están de delegado, lo tienen que conversar con Cristo. Si él lo autoriza. Lo ideal es tipo 2:30, más o menos. Si es que les conviene. Ya, eso, oye, eso lo ven después, pero lo que me interesa y que tengan claro es que lo que se va a preguntar es lo del pauteo. Segundo, lo que está en el examen debiera ser un poco menos de eso. Pero como las preguntas yo ya las dicté, la idea es que lo transcriban en un Word de tal forma que podamos agregar una parte de lo anterior y eliminemos aquello que es innecesario, ¿ya? Yo me comprometo que si ustedes me envían eso, tengamos un celular bien completo para el examen, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? Un gusto verlos. Chao, profe, gracias. Chao.